Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos en La Españolita, aquí en Santa Isabel de Río Cuarto, con un grupo de vecinos y vecinas con los cuales hemos venido trabajando ya un tiempo atrás, y que ustedes más o menos, si nos han estado siguiendo, los reconocerán en algunos videos que hemos sacado. Pero el día de hoy queremos aprovechar para conversar sobre un evento que acaba de terminar, que son las elecciones municipales, en las cuales, como todos y todas saben, se definen algunas líneas de acción, se definen políticas públicas que son importantes y que impactan de alguna u otra manera la vida cotidiana de las comunidades. Entonces, primero que nada voy a pedir que se presenten, ya puede ser que los ubiquen, pero siempre es importante quiénes son y qué están haciendo, digamos, en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Elena Triguero Sánchez, pertenezco a la organización de CITRAAC y lo que me preocupa actualmente en el cantón de Río Cuarto es las contaminaciones de las aguas. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez Rodríguez, soy fiscal de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Españolita y interesado por los problemas sociales del cantón. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Dávila, soy secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivo Sintrac, y me preocupa mucho el tema de la inseguridad en el cantón. Es un tema social que hemos venido viendo más a menudo, y también nos preocupa enormemente también la alta contaminación por parte de las empresas que generan cultivos como piña. Ahora, antes de entrar a las elecciones y que ustedes nos hagan ahí un balance de lo que acaba de suceder hace unas semanas atrás, me gustaría antes que ustedes nos pudieran decir o profundizar un poco más esa preocupación que nos acaban de mencionar, para que todas las personas que nos escuchen, que pasan por la carretera esa y ven el rotulito de la Españolita, o ven el rotulito de Santa Isabel, pero solo lo ven de pasada, puedan tener una idea más cercana de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, tal vez, Carlitos, empezamos por vos, comentándonos un poco cómo ves justamente a la comunidad. Bueno, yo creo que este es un pueblo lleno de riquezas ambientales, ¿verdad? Como dice el eslogan, Río Cuarto, un cantón todo por descubrir, ¿verdad? Es un pueblo bastante agrícola y muy, muy natural, muy lleno de vida. Ese es nuestro pueblo, Río Cuarto. Río Cuarto actualmente está muy desarrollado en lo que se produce mucha agricultura, piña, yuca, ganado y muchas cosas más bonitas. Río Cuarto, todo por descubrir, un cantón en donde su comercio está desarrollando, un cantón que debemos impulsar para que siga creciendo, pero también debemos de impulsarlo para que ese crecimiento sea de la mano con el medio ambiente. Bueno, entonces voy a aprovechar el pie que me da Héctor, esta advertencia que él hace, que vemos que sí, es necesario un desarrollo, pero este desarrollo tiene que estar alineado de alguna u otra manera y tiene que responder también a la sostenibilidad ambiental del lugar en que las personas habitan. Y les quiero preguntar, ¿las elecciones municipales en qué dirección van? Justamente con el alcalde reelecto, ¿va en ese rumbo, digamos, de ese desarrollo pensado justamente anclado con la sostenibilidad ambiental, o se está desviando de eso? Bueno, primero que todo, yo creo que la elección municipal es de los acontecimientos políticos más importantes, no de Río Cuarto, sino del país en general. A los pueblos nos tiene que preocupar quién esté en Zapote o quién esté allá en Cuesta de Moras, pero eso es menos importante. O sea, lo más importante es quién esté en el edificio municipal de nuestros cantones, que son las personas que van a estar directamente relacionados con el desarrollo de nuestros pueblos. Y lamentablemente en todo el país se ha visto algo que es triste, que lo hemos estado comentando, ese abstencionismo tan grande que se está dando en las elecciones municipales y que también se da en las elecciones presidenciales y para diputados. Yo creo que hay que empezar a pensar cómo se va a lograr un cambio en los pobladores, en los vecinos de cada cantón. Yo creo en la necesidad de que, como lo dijo nuestro compañero Héctor, el analfabetismo político es algo que está por todo el país. La gente o no quiere o no conoce sobre política, se deja llevar por muchos aspectos que a veces no son la realidad de los pueblos, ¿verdad? Y para votar, porque los políticos se encargan de encaminarlos hacia eso, a ver una cosa que no es la verdad. También necesitamos que ojalá hubieran promotores municipales en las municipalidades, personas que divulguen lo que es una municipalidad, cómo se elige, cuáles son sus funciones, para que esto cambie un poco. Río Cuarto, ya lo hemos comentado, una elección municipal que no ayuda mucho a la democracia, un partido que arrasa y que deja muy mal parado a la democracia en este cantón. Ok, para mí, puedo hacer un balance en el tema que hablábamos anteriormente, que usted nos proponía de lo que fueron las elecciones municipales. Para mí, es un poquito más de lo mismo que hemos venido viviendo. Ahora el alcalde reelecto pues se siente en una zona de confort, porque tuvo una cantidad de votos exorbitantes. Y volvemos de nuevo al tema que hemos venido hablando: hipocresía política. Y también una muy muy buena que conversamos antes aquí a lo externo de micrófonos, que es el alfabetismo político también, porque mucha gente se fueron en asfaltico, en callecitas, cuando eso es una gestión que la municipalidad tenía que hacerla así, porque sí. Elena, ¿qué lectura le das a estos resultados municipales? Ya, yo siento que en la área municipal se ha perdido mucho también el interés como inyectar a la juventud deporte, recreación y inyectarles amor al pueblo. La alcaldía, para mí, la maquilla así por encimita, trabaja por donde se vea y los pueblos aledaños olvidados completamente. Eso es lo que pienso yo. Claro, para retomar lo mismo que decía la compañera y lo que decía también el compañero Carletos, es un tema de democracia, es un tema también de que muchas veces nos seguimos vendando los ojos, no queremos ver, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos votando por lo mismo y eligiendo lo mismo sin saber si pueden existir otras mejores opciones a nivel cantonal. Es lamentable ver cómo partido esté arrasando con todo, cuando realmente lo que ha hecho en su gestión el señor alcalde anteriormente, que conversábamos, son temas que le corresponden hacer, porque es parte de su gestión como municipalidad. No ha hecho nada diferente a lo que le corresponde. Y tal vez ya está entrada la tarde, ya les veo cara que se quieren dormir. Entonces me gustaría una última pregunta, nada más ya para cerrar y para que podamos descansar. Y es, en este escenario que ustedes más o menos me cuentan, un escenario, digamos, de un poco de desgaste, digamos, de la democracia, un escenario, digamos, donde la política funciona con cierta conveniencia por unos intereses particulares, ¿qué falta por hacer? o qué toca por hacer, digamos, en este escenario? Yo creo que lo que nos tocaría como pueblo es como alzar la voz y realmente ir a buscar el alcalde y proponerle cosas mejores para cada pueblo, digamos que cada asociación fuera y buscara diálogo para una mejor propuesta o un mejor bienestar para todos. Lo resumo yo en una palabra, es importante la unión, porque si existe una desunión entre los distintos distritos del cantón de Río Cuarto, nunca vamos a llegar a nada, porque es importante entender que desde que se hizo el cantonato para este pueblo ya existía esa desunión, y esa desunión está marcada desde ese inicio hasta las fechas de ahora. Entonces necesitamos unirnos como pueblo para buscar beneficios para el pueblo, ya que los que están sentados en el Palacio Municipal pues están nada más por beneficios propios. Y Carlitos, te tocan las palabras finales. Bueno, yo pienso que el problema que nos aqueja acá en Río Cuarto es también en el de otros cantones, por ejemplo Montes de Oro, que recién nació igual que Río Cuarto y donde el abstencionismo fue altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese interés de los riocuarteños de ser un cantón independiente, independizarnos de Grecia para no votar, para no tomar decisión en quiénes nos gobiernan? Yo creo que eso es lo que no solo en estos dos cantones, sino en todo el país tenemos que analizar. Tenemos que dedicar más tiempo a esta situación y ver cómo logramos que el pueblo se convenza de nuestra obligación de saber elegir los gobernantes de nuestros cantones. No, también Elena, Héctor, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por estar aquí, digamos, un domingo ya, creo que es casi 5 de la tarde, más bien, muy agradecido, y ya, como ustedes ya me han escuchado así más de una vez, bueno, hasta la próxima.